El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Camalote se va por esas aguas flotando a la deriva. Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida. Llora la costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor, mamboreta? Balanceando en las ramas del sausal. Costera, ceibo, flor de la ribera, leñadora y lavandera, hija fiel del Paraná. Costera, no, no esperes en la escollera, que esa lancha maderera nunca volverá. Pasan resonando en el silencio las lanchas que acarrean maderos y frutales. Brillan jugueteando en la corriente las estelas que a su paso van besando los juncales. Y llora la costera al preguntar: ay, ¿dónde está mi amor, mamboreta? Y el mamboreta como negando, su cuerpo va balanceando en las ramas del sausal. Costera, tal vez nunca volverá. En las ramas del sausal. Costera, ceibo, flor de la ribera, leñadora y lavandera, hija fiel del Paraná. Costera, no, no esperes en la escollera, que esa lancha maderera tal vez nunca volverá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, programa en el que recorremos la música, la poesía y los ritmos de la Argentina de las manos de sus radios comunitarias. Para abrir, escuchamos a Gervasio Malagrida y Los Litoralistas en las Sombras con el tema Costera. Desde Misiones, Radio Libertador nos recomienda. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por La Plata, Buenos Aires, donde conocemos a la banda Los Bocetos y su trabajo durante todos estos años. Recomienda Radio Futura. Thank you. calor. Si te doy la espalda, darás vuelta el ventilador. Y no es que haga calor, es que no puedes contenerlo. Sea donde sea que decidas poner eso, no lo mezclemos más. Se está poniendo espeso y no lo vuelques en mí ni en los que te queremos. Acá les habla Pupa, cantante de Los Bocetos. Bueno, primero que nada, agradecerles a Que Suene y a Radio Futura por invitarnos a contar un poco de qué va Los Bocetos. Los Bocetos es un proyecto formado a mediados del 2019. Compartíamos ciertas zonas de encuentro con Seba Rosselo, el guitarrista de la banda. Él es sonidista, por un lado, yo soy diseñador y concurríamos ciertos lugares comunes, proyectos comunes, en los que, bueno, pegamos onda y decidimos por ahí congeniar en un proyecto musical al que llamamos Los Bocetos. El 2019 nos dedicamos a darle forma a esas ideas que traíamos de nuestros repertorios personales. Decidimos concretar la formación de la banda, a la que se sumó Elías Dumón en bajo, Cochen Quiroga en batería. Después salimos a tocar mucho el 2019, fue un año de muchas fechas. Por suerte salieron varios eventos y varias fechas a las que nos invitaban y que salíamos a buscar también. Para finales del 2019 decidimos grabar unas maquetas que posteriormente trabajamos todo el 2020 debido a la cuarentena y al confinamiento, y el no poder salir a tocar. Nos abocamos a trabajar esos crudos que habíamos dejado en el 2019, que bueno, dieron por resultado los simples que vinimos sacando todo el 2020 y el 2021. De costado a los pájaros que van. Spotify, en YouTube. Pueden también seguirnos en las redes, en Instagram y mi Facebook. Van a encontrar temas como series, flashes, El Otro Día, Darte Algo. Y bueno, a toda la Farco que promueve, divulga y difunde contenido nacional, musical, desde ya muchísimas gracias por invitarnos y les mando un saludo a todos los oyentes. Abrazo. Que suene la música nuestra. Nos vamos al sur para conocer el último trabajo discográfico del artista Ricardo Rodríguez, Del Sur al Sur, a recomendación de Radio Mural desde Neuquén. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, amigues del Que Suene? Mi nombre es David Fernández, soy Charlie y desde acá, desde Radio Mural, hoy les vamos a presentar al querido amigo Ricardo Rodríguez, músico e intérprete radicado en la ciudad de Neuquén. Hola, mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy músico, bajista, cantante y guitarrista, nacido en la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, y radicado en la ciudad de Neuquén desde hace unos cuantos años. En esta oportunidad quiero mostrarles mi trabajo discográfico Del Sur al Sur y que fue grabado entre el año 2019 y enero del 2020 en la ciudad de Buenos Aires. Flamea tu presencia y un pueblo entregando su pasión, sembrándonos valores y anhelos compartidos de amor, trabajo y dignidad. En cada casa humilde, en cada barrio nuestro y escuelas de toda la región. Por eso canto y te entrego los sueños, bandera, libre tu vuelo. Este material fue producido por el guitarrista, cantante, compositor y arreglista Néstor Basurto y participaron músicos de distintas provincias del país. Este es un trabajo que refleja el sentir del hombre urbano y su relación con el paisaje, el río y los lugares que nos brinda el valle de Río Negro y Neuquén. Con música y letras de mi autoría, que nos invitan a recorrer parte del folclore del país. Los invito entonces a escuchar desde mi página de YouTube y distintas plataformas digitales, colocando el nombre del disco Del Sur al Sur y mi nombre, Ricardo Rodríguez. si pudiera encenderme como brasita de sol, que se fundiera el olvido y renaciera la voz. Pero no tengo consuelo bajo este cielo de hoy, ando perdido en la huella, estación en estación. Bendita luna, bendito sol, que me acompañan la soledad, dejen despertar al ser con amor. Tierra al secar, bendita luna, bendito sol, que me acompaña en la soledad, dejen despertar al ser con amor, dejen despertar al ser con amor. Muchas gracias Farco, Radio Mural y al gran amigo Charlie Fernández por la disposición y la buena onda. Que lo disfruten. Con la fuerza del viento, remontando los dos, jugando a vivir sin dolor, con amor. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos a puro arte urbano y en defensa del freestyle en las plazas. Desde Colonia Carolla, Córdoba, conocemos a Auge. Nos invita Radio La Ronda. Me tomaré licor para el dolor y las heridas. Hoy, en esta cantina. En el que suene de hoy, te traemos música urbana, de la mano de Auge. Que él sea quien nos cuente un poco más de su historia. Hola, me presento, soy Agustín Seculini, nombre artístico Auge, soy músico y freestyler de Córdoba, Colonia Carolla, y quería comentarles mi historia. Bueno, yo comencé con el freestyle hace un año y seis meses, que un amigo me mostró batallas de freestyle, batallas de cómo competían en Buenos Aires, me mostró batallas viejas del Quinto Escalón, y me empezó a interesar de a poco que iba pasando el tiempo. Empecé a entrenar, empecé a hacer batallas entre nosotros, a reírnos un rato, y la verdad que me empezó a gustar mucho, hasta que llegó el momento que empecé a entrenar y me lo tomé en serio, y de a poco iba batallando, iba empezando a competir, los nervios me jugaban en contra. A medida que pasaba el tiempo, de a poco iba forjando más mi nivel, mi talento, y por culpa de la pandemia a muchas competencias no pude asistir, pero gracias que tengo amigos así raperos que cuando nos juntamos entre nosotros sabemos batallar un rato y podernos sacar esa espina que tenemos de no poder competir cada fin de semana. Y con la música comencé a mediados de julio del año pasado, que empecé escribiendo el primer tema, que fue Ambición. Lo escribí por el mes, disculpen por la palabra, pero de mierda que estábamos teniendo. Y de a poco que iba pasando el tiempo, los días, viendo las noticias, lo que pasaba, lo que transcurría en el momento, iba acumulando y tratando de poner partes que estén pasando casi siempre. Y lo decidí sacar este año el tema porque me jugaba mucho los nervios en contra, tenía miedo al qué dirán y todo eso que son las críticas, que gracias a Dios hoy ya ni me importan. Y lo que quiero dejar en claro es que en el freestyle no son 20 personas que se juntan en una plaza a rapear, sino que es algo como un deporte que se hace, y quisiera que la gente de afuera no critique tanto y se acerque a ver mejor para saber de lo que está pasando. Muchísimas gracias y que tenga buenas tardes. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Y después, cuando esté borracho, me tomaré licor para el dolor y la herida. Hoy, en esta cantina, me quedaré escuchando a JJ y a Sabina. Quiero hablar desde la vida de la gente que hay en esta actualidad. Es una cosa de locos que ni tú mismo puedes imaginar. Tantos hipócritas en el mundo que no se ponen a pensar en las personas que viven en la calle y solo buscan avanzar. Gente que tira la comida mientras que otros la necesitan. Falsas leyes que ni los de arriba se las aplican. Muchas personas buscando un trabajo para poder conseguir plata y salir adelante con su familia o hermanos. Existe tanta gente mediocre que no quiere darle un trabajo solo por ser pobre. La presidencia robándole dinero a la gente humilde y noble, en vez de fijarse en las condenas de sus ladrones. Decepcionado y matando el planeta, no le veo nada de bueno a sus metas. Millones en sus bolsillos y su fortuna no está completa. Ahí me doy cuenta que más de dos caras tiene la moneda. No debes ni convivir con groseros, porque siendo gentil el destino te vuelve eterno. Mientras que algunos viven de anhelos, yo generándole sonrisas a mis abuelos. Cada día que pasa te vas rindiendo, de vos mismo te vas yendo. Tantas críticas te van destruyendo, y solo vos mismo puedes rescatarte de este infierno. Pasa el tiempo, te vas haciendo más fuerte, con la cabeza en alto y mentalidad creyente. Deja de ser otro del montón u otro exponente y te pones en cabeza a ser un referente. Muchas peleas, muchas muertes por la yuta. Gente que sin tener argumentos se mete a una disputa. Otras que piensan que van por el bien con sus malas juntas y terminan conociendo a sustancias hijas de puta. Perdido en la ambición pero no vencido por el ego. Eso te asombra, no se dejen de llevar por mi apodo de buitre. Que no soy una sombra, solo vivo de lo mío, no me interesa su sobra. Auge, Kame House Studio 2021. Ya, yeah. Ambición. Ya, yeah. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más la música, la poesía y los ritmos de nuestro país de la mano del Que Suene. En la realización, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar, y las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chau, hasta la próxima.